sufrido en el amor. Y tengo miedo a repetirlo. Esta montaña debo subir. Siento que el mundo está en mis hombros. Entre las nubes veo el amor. En esta vida fría, como dice mi amor, en mi vida hubo angustia y dolor. No podré afrontarlo de nuevo. No pararé, he viajado tan lejos para cambiar mi soledad. Quiero saber qué es el amor. Quiero que me enseñes. Quiero sentir qué es el amor. No hay donde me pueda esconder. Siento que al fin tú me encontraste. Quiero saber qué es el amor. Quiero que me enseñes. Quiero sentir qué es el amor. Tú puedes mostrarme. Palmas arriba. Arriba las palmas, y las palmas dónde están, ¡Bolsera! Y las palmas a dónde están. Soy soltero, soy soltero, soy soltero. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Dónde están los hinchas de River con Ismael? Y los hinchas de Boca como yo. Y los hinchas de Bandido, para todas las chicas que son unas diosas, que enseñan todo el amor.